perdiendo estoy, que no sé quién soy. ¿Quién iba a pensar que muy pronto así se fuera de mi lado? Ya no es la misma de antes que sonreía. Le han robado sus sueños, sus fantasías. Se olvidó de la escuela, qué tontería. ¿Cómo decirle que la quiero todavía? ¿Cómo voy a hacerle para decirle que ella es mi todo? Que es muy feliz. ¿Cómo voy a hacerle para decirle que ella es mi todo? ¿Cómo haré para confesarle? No encuentro el modo. Tengo miedo que ella me diga que es muy feliz. Ya no es la misma de antes que sonreía. Le han robado sus sueños, sus fantasías. Se olvidó de la escuela, qué tontería. ¿Cómo decirle que la quiero todavía? ¿Cómo voy a hacerle para decirle que ella es mi todo? Que es muy feliz. ¿Cómo voy a hacerle para decirle que ella es mi todo? ¿Cómo haré para confesarle? No encuentro el modo. Tengo miedo que ella me diga que es muy feliz.